Quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordar. Ya, estamos listos y dispuestos. Ya vamos a comenzar el programa de Fernando Miranda, el programa educativo, el que tú esperas a esta hora, con siempre con los increíbles premios que aporta la comunidad educativa. Estela Segura, ¿cómo estás, Fernando? Oye, muy bien, Juan Carlos, ¿y tú cómo estás? Bienvenido. Bien también. Hoy día tenemos algo importante, vamos a tener una conexión con la provincial de educación. Y vamos a conversar con algunas personas de ahí, Juan Carlos. Para ver qué opinión tienen ellos de muchas cosas en la parte educativa. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como, por ejemplo, el CIMSE, como, por ejemplo, qué pasa con los niveles de agresividad de los chiquillos, qué pasa con los reclamos que van a la provincial, qué pasa con la repitencia de los chiquillos, realmente, porque hay un montón de situaciones que prácticamente se desconocen en ese aspecto. Y también vamos a hacer un contacto con el colegio, te lo aseguro, porque tú sabes que siempre tenemos que estar atentos a poder lograr entender que el programa lo está financiando el colegio y una de las cosas importantes es poder lograr también que la comunidad entienda quiénes somos, para dónde vamos y en qué pie estamos hoy día. Por lo tanto, también va a ser interesante esa situación. Les debo indicar dos cosas. Primero, que el Colegio de la Segura está iniciando las matrículas para primero básico, pre-kinder, kinder, primero medio. Primero medio deben tener los niños un 5.5 de promedio en matemática, lenguaje y comunicación, historia, ciencias naturales e inglés. Deben tener como promedio un 5.5 para postular al colegio Estela Segura. Los niños de pre-kinder no dan exámenes, los niños de kinder tampoco dan exámenes y los niños de primero tampoco dan exámenes. Por lo tanto, acérquese al colegio Estela Segura y usted encontrará una excelente calidad en la educación nuestra. Por lo tanto, no olvide que ahí estaremos esperándolo, ¿verdad?, para que usted inscriba a sus pequeños o a sus mayorescitos para primero medio. ¿Cómo la educación en la escuela Estela? Excelente, pues, amigo. La educación en Colegio Estela Segura está al 100% asegurada. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es nuestro plus? ¿Cuál es nuestra diferencia? Es que nosotros nos preocupamos de la persona humana, Juan Carlos. Nosotros pensamos que la educación no solamente la parte académica, sino que pensamos que la educación también es el desarrollo de la persona en todas sus potencialidades y en todas sus condiciones humanas. Por lo tanto, creo que esa es la diferencia que marcamos, Juan Carlos. No necesitamos gente que sepa tantas cosas. Si los que saben tantas cosas y no tienen esa condición humana, van a usar lo que saben en contra de los demás. Por lo tanto, creo que es muy interesante el poder entender que nosotros en el Colegio Estela Segura trabajamos pero plenamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo moral, el desarrollo afectivo, desarrollo intelectual también, artístico y el desarrollo físico. Creo que esa es una de las cosas que a nosotros nos distingue enormemente con respecto a otras escuelas. No sé si quieres hacer otra pregunta, Juan Carlos, del Colegio de la Segura. ¿Te parece? ¿Cómo ha sido el proyecto en la educación media? El proyecto de educación media, excelente, vos, Juan Carlos. Creo que ¿cuáles son los parámetros para medir eso? El primer parámetro es saber que los chiquillos en un 80% sigue estudiando en las universidades o en institutos profesionales. El 80%, o sea, de cada 100, 80 siguen estudiando. Ese es uno de los parámetros más importantes y significativos que nosotros tenemos allá en el Colegio de la Segura. Ese es uno de los indicadores, digamos, fundamentales, prioritarios, en los cuales nosotros podemos basar que decimos que estamos dando calidad en nuestra educación. Y eso es un elemento muy, muy importante y muy decidor hoy día en lo que es la educación. No sé qué te parece, ¿hay alguna otra pregunta del colegio? No, vamos a la música. No habían preguntado si hay proyecto de integración en el colegio. No, nosotros no tenemos proyecto de integración en este minuto. No estamos en esa perspectiva. Quizás más adelante, pero en este minuto no hay proyecto de integración, a pesar de que yo tengo mis pequeñas diferencias con los proyectos de integración. Pero sí, nosotros acogemos, por ejemplo, al niño de primero básico. Si el niño que llega a primero básico presenta alguna dificultad en cualquier área del aprendizaje, nosotros lo tomamos y lo sacamos hasta octavo o cuarto medio. O sea, ese es el compromiso nuestro. Tenemos psicopedagoga, ¿verdad? Tenemos personas que pueden ayudar a los chiquillos en todos los ámbitos, tanto en la parte cognitiva como en la parte afectiva, y por lo tanto nos hacemos cargo de ellos en forma absoluta. Por lo tanto, creo que es una de las cosas importantes también que hoy día nosotros debemos dejar en claro. Oye, quiero dejar también y quiero dar un gran saludo a los amigos de la Provincial Cordillera, que me imagino debe estar escuchando a Aquiles y otros amigos ahí, en los cuales vamos a tener un pequeño contacto para tener esa opinión de las personas que están al frente de la vocación provincial de acá. ¿Te parece entonces ahora, para ir coordinando y después tenemos un enlace con el colegio, te la asegura? Con el tío Pablo. Y con el tío Pablo, exactamente. Y vamos a tener también un enlace con algunos exalumnos que espero que nos llamen. ¿Ya? Uno exalumnos. Acá tenemos al frente una exalumna de la Universidad Arturo Prat, también una persona, una profesora, que en este minuto quiere hacer méritos para trabajar. Tenemos también seguramente el contacto con algunas otras personas interesantes para poder lograr hacer de este programa un día ameno. ¿Te parece, Juan Carlos? Llevamos la música para preparar esos contactos que tenemos ya. Voy a programar un tema. Mira, yo creo que nosotros ahí en la escuela nos gusta el... ¿Te acuerdas? La cumbia, la... Sí, bueno, yo te tengo un tema, una bachata. Una bachata. Te va a encantar, se llama Infieles. ¿Cuánto? Infieles. Infieles. Dame la bachata infiel entonces. Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido, las dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un con cautela despacio, solo ámame, que si nos coge la noche yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tuve otra mentirita al idiota aquel. Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo. Cuidado si sospechan los vecinos, que no es con tu marido, mi reina, y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela despacio, solo ámame, que si nos coge la noche yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tú de otra mentirita al idiota que tráfico, estoy en un par de horas, ¿ok? Bye. Ok, mi amor, cuídate. Esta noche en el área psiquiatría estatal, el amor se encuentra sufriendo de fuertes vientos. Ya estamos de vuelta con Fernando. Oye, Juan Carlos, hoy día tenemos un tema que es súper interesante. ¿Qué tema? No sé si será digamos, del agrado de todo el mundo, pero hoy día queremos hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el rendimiento escolar, de todo lo que tiene que ver con el apoyo que se le debe dar a los alumnos en cuanto a toda la parte cognitiva, valórica. Creo que es un tema súper importante y sobre todo desde los primeros años básicos. Tú sabes tú que en este minuto el Ministerio de Educación, a contar del 2013, es obligación para todos los colegios hacer orientación desde primero básico. Algo que debería haberse hecho hace muchos años. ¿Te acuerdas que lo conversamos? Claro. Entonces es súper interesante y súper motivador. Fíjate que hubo un... ¿Cómo afronta un grupo curso siendo orientador que tiene 6 años? ¿Es un desafío para ti o no? No, y además... ¿Después de tantos años haciendo orientación? Claro que es un desafío. ¿Tomarán en cuenta los niños chicos? Sí, yo creo que son ¿Qué tienes más, que hacer? ¿Cuál es la didáctica? Son, los niños chicos son más fáciles de moldear que los chiquillos más grandes. Son muy fáciles ellos porque si tú le presentas la actividad en forma lúdica, en forma entretenida, los chiquillos enganchan en forma inmediata y ellos se comprometen con el tema. Entonces creo que es súper importante, muy importante, si comenzamos la orientación desde primero básico, que obviamente tiene que ser una ayuda de los profesores de primero básico hasta cuarto medio, pero la idea es que cuando un niño hoy día se desarrolla en el tema, digamos, primero cognitivo y luego también valórico, ético, moral y afectivo, creo que ese niño va a crecer con un balance emocional bastante significativo, oye, Juan Carlos. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo en el colegio. ¿Y qué tipo de contenido se van a pasar ahí? El contenido, tú sabes que son cuatro. La persona y su entorno es uno que es importante. Si la persona en este minuto está inserta en el lugar específico, está inserta en un mundo, tenemos que enseñarle a esa persona, ¿verdad?, que ese mundo no lo tiene que destruir y que tiene que vivir en armonía con ese mundo. Entonces es importante la persona y su entorno para poder lograr un buen aprendizaje. Ese uno creo que básicamente interesante. El otro es toda la percepción ética, valórica y moral, que es importante también que el niño crezca con eso. Sería la segunda. La tercera sería el desarrollo del pensamiento. Es la única forma en la cual el niño pueda lograr avanzar cognitivamente cuando tiene esa capacidad de lograr en él ese desarrollo del pensamiento que es propio de toda la ciencia que nosotros vamos a estudiar. Muy importante. Y el cuarto sería, y uno de los importantes, ¿verdad?, es la percepción que tiene de sí mismo y su desarrollo personal. ¿Qué percepción tiene el niño de sí mismo? El autoconcepto de sí, claro. Entonces yo te digo, fíjate que yo hice un trabajo súper importante el otro día, aparte que trabajamos con los chiquillos allá en el Colegio de la Segura, y le hice una pregunta a los varones grandes, ¿ya?, de segundo medio, de octavo, de primero medio. ¿Qué significa a los varones? ¿Qué significa ser varón? ¿Qué significa ser hombre? Y a las chiquillas, ¿qué significa ser mujer? Si me contaste que te había ido re bien en esa... Y la segunda cosa que le pregunté a los chiquillos, a los varones le dije, ustedes como varones, ¿cómo creen ustedes que deben ser las mujeres? Los varones. Y las mujeres, ¿cómo creen ustedes que deben ser los varones? Entonces se dio una cosa súper bonita. Y fíjate que la mayoría de las chiquillas y los chiquillos planteó la parte humana, la parte afectiva. Buenas personas, sinceros, que no sean de doble estándar. Y si yo te puedo traer la respuesta de todas esas chiquillas y de todos los chiquillos, la mayoría de ellas... Fíjate que las respuestas estuvieron dadas por la parte humana, no por la parte del conocimiento, ni en la parte del saber cosas, sino que lo dieron más por esa parte afectiva que nosotros los seres humanos tenemos. Y eso creo que fue muy interesante. Y creo que en unas 2 semanas más voy a tener tabulado todos esos datos para que podamos conversar y decir, mira, esto dijeron las chiquillas de los chiquillos y esto dijeron los chiquillos de las chiquillas. Entonces vamos a tener algo en qué amarrarnos y en qué poder generar nuestro conocimiento, digamos, y poder darle un mayor consejo a los chiquillos y entenderlos también un poco más y decirle a los colegas, mira, fíjate que los niños y las niñas están pensando esto de los niños y las niñas están pensando esto de las niñas. Entonces vamos a tener una relación muy importante en ese aspecto. Eso es como un material para saber dónde estamos pisando. Exactamente, es un material diagnóstico, digamos. ¿Cómo estamos, cómo podemos trabajar y qué temas se pueden abordar? Esa es una de las cuestiones importantes. ¿Cómo podemos nosotros lograr eso? ¿Y la respuesta interesante que obtuviste, qué tipo de respuesta te dio? Todo el tipo de algo respuesta. Algo que pueda destacar. Fíjate que todo lo que se destacó más fue la parte valórica, que destacaron tanto los niños y las niñas, como por ejemplo la sinceridad, buenas personas, ser honesto, decir la verdad. Son cosas que ellas dijeron. Entonces creo que ese es un elemento súper importante para poder comenzar, ¿verdad?, este diagnóstico y después hacer algunas situaciones remediales, que creo que son muy pocas. Sí, lo que tenemos que incentivar, yo creo más, que ese discurso, porque fue un discurso, ¿verdad?, ese discurso esté en consonancia con los actos de los chiquillos. Porque a veces piensan cosas, las dicen, pero no las ejecutan en la realidad. Entonces, los chiquillos piensan de repente que sí, tenemos que ser buenas personas, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos, pero a veces no lo practican mucho. Lo sienten, lo piensan, pero no lo hacen. Entonces tenemos que estar en ese plano nosotros, poder lograr un afianzamiento en esa parte. Creo que ese es un elemento que nos faltaría y dale el número. Estamos tratando de poder contactarnos, ¿verdad?, con las personas. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día, digamos, es la riqueza que tenemos, que los chiquillos en este minuto están pensando que tienen que ser buenas personas, están pensando que tienen que ser buenos alumnos, están pensando que tienen que ser hombres honestos, mujeres honestas, están pensando que deben ser personas que deben ser, digamos, tener una buena convivencia. Eso lo piensan, lo sienten, pero sí tenemos que hacerlo carne. O sea, ese discurso tiene que ser un discurso en el cual se haga presente lo que ellos dicen y se haga presente en el actuar de los chiquillos. Y yo creo que ahí nos falta el desarrollo de lo que nosotros estamos logrando. No sé si te parece la respuesta, Juan Carlos, o la percepción. Y no es nuestro, ¿eh? Eso, o sea, nosotros siempre pensamos que se tiene que hacer, pero ahora no, pero esto es una exigencia ahora que va a venir a nivel del Ministerio de Educación. Entonces eso va a ser lo rico, eso es lo importante, y eso yo creo que es una de las cuestiones importantes, valiosas, que hoy día la sociedad está pensando y tiene que ser así para poder lograr vivir mejor, vivir más en paz, vivir más en armonía, más en ese contacto rico con la naturaleza. ¿Qué te parece que nos vamos a una música que le gusta al tío Pablo del colegio allá y a todos nuestros profes del colegio de la Segura? No sé, pues ponte unas cumbias ahora, unas cumbias buenas. ¿Qué les parece a nuestros auditores? Estamos solicitando el permiso para entrar a las casas de nuestros auditores, ¿verdad? Para que ellos a través de la música y de lo que conversamos puedan también participar en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué les parece? Un año más que se va, un año más, ¿cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más que se va, un año más que tú has vivido, un año más. Si has gozado también has sufrido, si has llorado también has reído, un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido ya. Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60. Son 20, son 30, 40, 50 o 60.

Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión. Pero está dormida mi amor, el sueño te domina, te domina, te domina, te domina. Despierta corazón, que me estoy quemando y no podré. Tal vez esta noche moriré. Y tú estás dormida, dormida, está dormida, dormida. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Hoy te voy a quemar con el fuego que está dentro de mi corazón, con la llama de amor. Te voy a deslumbrar, te voy a encandilar. Esa ya, y aquí estamos con Fernando. Oye, Juan Carlos, estamos en un tema que es súper importante, conversando con Macarena, que también es una colega, una profesora, que también tiene una visión de la educación, y estábamos conversando hoy día con respecto a esto, ¿verdad? Las posiciones en las cuales se concibe al hombre, al ser humano, desde su nacimiento. Estamos hablando de las posiciones de Hobbes, ¿verdad? Y la percepción de Rousseau. Cuando nosotros hablamos de eso, sí, pues. Cuando decimos, por ejemplo, que Hobbes planteaba que el ser humano en realidad no nace bueno, no es bueno desde su nacimiento, y lo que plantea él que el ser humano, para no hacerse daño a sí mismo porque no nace tan bueno, tiene que vivir en sociedad y tiene que haber un soberano, ¿verdad?, que regule, y ese soberano son las leyes. Por otro lado, tenemos la postura de Rousseau, que Rousseau plantea que los seres humanos nacemos buenos, pero que la sociedad nos corrompe. Y para que la sociedad nos corrompa, también tenemos que darnos algunas leyes. Y esas leyes tenemos que estar, de acuerdo para poder vivir en sociedad y no seguir corrompiendo al ser humano. Entonces ahí tenemos dos posiciones, y conversábamos con Macarena, y Macarena también tiene su opinión. Y eso creo que sería interesante que la conversáramos. Ella me contaba que ella tiene experiencia con los niños y que tiene posibilidades también de poder lograr aportar a veces con su experticia en esto. Y ella me contaba, por ejemplo, y me hacía algunas reflexiones acerca de los niños, cómo los niños en realidad van aprendiendo algunas cosas, ¿no te parece, Macarena? Y entonces, no quiero hablar, ¿no, Macarena? Macarena, hoy día le estamos tratando de hacer una entrevista, pero no quiere hablar. No importa, no la vamos a el otro domingo, ya eso, que estamos grabando el pero otro domingo, en su posición, digamos, en su calidad de mujer y de profesora, también ella nos plantea ideas que son muy hermosas, en el sentido de que el niño en realidad debe aprender desde chico, desde la cuna, desde la casa, todas esas condiciones que lo hacen como humano para poder vivir en sociedad, ¿o no, Macarena? Ese es el gran tema que tenemos hoy día. ¿Pero tú crees que la sociedad le hace mal a la gente? ¿Le da valor? Depende, ¿cómo lo miras tú? ¿De qué punto de vista lo miras tú? Bueno, depende en qué sociedad naciste también. Por eso te estoy diciendo, ¿cuál es tu posición? Si naciste en el año, si fuiste criado como la juventud es nazi de Adolf Hitler, y te meten puros valores en la cabeza, que eres el mejor, que eres rubio, que eres ario, que los demás no valen nada, y que eres el mejor del mundo, ahí puede que haya algún problema social. Pero primero sitúate en una posición. ¿En qué posición te sitúas tú? Como pensante, digamos, de la situación, ¿en qué posición estás situado tú? ¿En la posición de Hobbes o en la posición de Rousseau? Partiendo de esa base, podemos empezar a discutir, ¿verdad?, y a poder intercambiar alguna idea. No sé, ¿qué te parece a ti? ¿Estás claro en eso o no? Jean-Jacques Rousseau propone que es la sociedad la que va formando, la que corrompe al ser humano. Claro, y que le va entregando, que el hombre nace bueno intrínsecamente, y con el paso del tiempo a ti no te piden permiso y te meten en un sistema, ¿no? Pero será la sociedad que corrompe al hombre, ¿no es cierto o no? Pero tú tienes libre albedrío, entonces me podría inclinar más por la otra visión, por la de Hobbes. La de Hobbes te dice que nosotros nacemos intrínsecamente malos. ¿En qué posición te quedas tú? Entonces, cuando nosotros vemos, es lo mismo cuando vemos, por ejemplo, el método de educación. Decimos nosotros, a ver, ¿cómo entendemos al ser humano? ¿Cómo entendemos al niño? El ser humano nace como una tabla rasa, nace como una hoja en blanco, que nosotros vamos ingresando información a esa hoja y vamos llenando esa hoja. O como en la otra posición, donde el ser humano dice, no, el ser humano es como una semillita en la cual está todo inscrito en él. Y nosotros los profesores solamente vamos extrayendo de él todas las condiciones que ya tiene. Es así como el gran elefante, que lo vemos tremendamente grande, en un pequeño cigoto está toda la información del elefante. Y cuando el elefante se va desarrollando, nosotros vamos, ¿verdad?, ahí recién entendiendo que toda la información que traía ese elefante estaba genéticamente dado en el óvulo de la madre y en el espermio del padre. Entonces, tenemos que tomar posiciones. Y esa es una de las cosas que nosotros hoy día en educación no tenemos posición, que saber. Aparte de la que... No, hay una posición más ecléctica, ¿no es cierto?, en donde dice, mira, no viene ni siquiera en página en blanco, ni siquiera trae toda su información, sino que viene una dualidad de cosas ahí en la cual el hombre se puede desarrollar. Pero eso ya da pie, digamos, un poco a la discusión y a la visión de hombre que nosotros tengamos. Y ese es un tema que es súper importante. Ahora nosotros, por ejemplo, en el colegio te lo asegura, ¿qué es lo que se piensa en la educación? ¿Qué se piensa? ¿Cómo pensamos al hombre nosotros? ¿Cómo pensamos a nuestros alumnos? Pensamos que nuestros alumnos son, primero, personas, ¿verdad? Y por ser personas necesitan y merecen un respeto, pero fundamental. Merecen un respeto primario. Luego de que ellos son personas, también son seres en los cuales pueden aprender. Son educables, o sea, existe la educabilidad. Y cuando nosotros pensamos, sentimos y creemos que el ser humano tiene esa condición de educabilidad, nosotros podemos hacer muchas cosas. Ahora, esa educabilidad del hombre, ¿cómo la vamos a plantear? ¿Desde el punto de vista constructivo? ¿Constructivista, como lo plantea Vygotsky? ¿Lo planteamos desde el punto de vista, cognoscitivista? ¿O lo planteamos desde el punto de vista netamente estímulo-respuesta? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo ven ustedes en el colegio? Yo creo que nosotros es una mezcla de todos, Juan Carlos. Yo creo que el niño, en cierto modo, también debe ser trabajado con los parámetros estímulo-respuesta en muchas de las condiciones. También debe ser tratado como persona en todos sus ámbitos. Y debe también el niño escribir su propia historia. ¿Ya? A través del constructivismo. El constructivismo hace que el niño escriba su propia historia. Nosotros los profesores ayudamos para que ese niño vaya inscribiendo su propia historia. Pero para eso también tenemos que usar algunos elementos del cognoscitivismo y tenemos que usar algunos elementos, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con estímulo-respuesta, que no se olvide, estimado amigo. ¿Quién fue ese Juan Carlos? A ver, ayúdame tú. ¿Quién planteó la idea del estímulo-respuesta hoy día Pavlov, ¿verdad? Fue el primer conductista. Entonces tenemos que generar. Muy básico, fue el conductismo con el perrito, las campanitas, la salivación. Ese fue clásico y luego después tenemos el operante. Skinner. ¿Ya? Entonces, tenemos que usar, partiendo, ¿verdad?, desde todas esas teorías, que son importantes nosotros tenerlas en cuenta, para poder generar en el alumno un aprendizaje, si no, no lo podemos lograr. Ahora, no puede ser, ni tampoco lo podríamos pensar, que los alumnos son solamente construyen ellos solo su vida, digamos, sino que también tenemos que pensar que ellos también desde el punto cognoscitivo deben conocer cosas y también deben ellos tener claro que frente a algún estímulo ellos van a tener una respuesta inmediata, así como Pavlov trabajó, ¿verdad?, con algunos individuos. Entonces, creo que todo eso, y es una de las riquezas de la educación, estimado Juan Carlos, y es una de las riquezas que tenemos nosotros como educadores, el que estamos trabajando con un material pero tan sensible y tan diferente. No estamos trabajando con pan, no estamos trabajando con zapatillas. Ese es el problema. Tan diferente. ¿Cómo? Imagínate tú hoy día, que hoy día se plantea, y por todos conocido, de que el ser humano es único e irrepetible. No hay nadie igual a otro ser humano, ni siquiera el gemelo. Por lo tanto, si partimos de esa premisa de que todos los seres humanos somos diferentes, por lo tanto también vamos a encontrar eso mismo en la educación. Vamos a encontrar una gran diversidad. ¿Cómo haces clase tú con 40 niños distintos? No, hay un parámetro, ¿verdad? No puedes tú trabajar para 40 niños en forma diferente. No. Sino que tú tienes que ver qué grupos se dan. Porque alguien se podría preguntar, obviamente, a raíz de lo que estamos hablando. Así entonces, es. ¿Cómo lo hacen los profesores? Así son es. 40 realidades distintas. Diferente sería si yo trabajara con 5. Y diferentes formas de aprender también. Así es. ¿Qué tipo? ¿Cómo el niño, si es auditivo, es kinestésico o es visual? Entonces tenemos que ver todo eso. Ahora, ¿cómo podemos trabajar nosotros con una gran cantidad de niños, siendo que todos no son iguales? Obviamente que uno tiene un parámetro de igualdad, digamos. Hay cosas comunes que se presentan en los chiquillos. Y frente a esas cosas comunes, nosotros podemos trabajarlas. Pero esas cosas comunes en un grupo de 40 niños, a lo mejor hay cosas comunes en 20, otras cosas comunes en 5 y otras cosas comunes en 10. Tenemos 3 cosas comunes. Por lo tanto, debemos trabajar eso, tender a eso. Ahora, lograr sí trabajar, a lo mejor, con el grupo que está más atrasado. Y ahí tenemos diferentes metodologías, pues, Juan Carlos. Una metodología puede ser utilizar a los chiquillos que saben más, que le enseñen a los niños que saben menos. Porque también está claro y está comprobado que los chiquillos, entre ellos, son capaces de enseñarse mejor que nosotros. El trabajo colaborativo. Entonces, todas esas cosas... Por eso están trabajando de temprana edad con el tema de la orientación a los niños. Fíjate que un niño bien orientado... Hoy día sacábamos la cuenta en el colegio. Hicimos el cuadro de honor con los chiquillos, con los primeros lugares de cada curso. Y esos primeros lugares de cada curso, comenzamos a ver qué pasa con la familia de esos chiquillos. Si nosotros asociamos los primeros lugares que tienen los niños con las familias, nosotros nos vamos a encontrar que las familias prácticamente de esos chiquillos son bastante, unidas en el sentido de poder ayudar a los chiquillos. Son familias en las cuales le importa mucho la educación de sus hijos. Entonces, hay una preocupación a nivel familiar. Entonces, eso te da, digamos, un parámetro, ¿verdad?, de que esos primeros lugares están obviamente mediados por el trabajo de toda una familia. Y eso es súper importante, que nuestros auditores comiencen a entender que uno de los primeros eslabones en los cuales nosotros podemos basar nuestra educación es en la familia. Si la familia está unida, y eso no tiene que ver que sea la mamá o el papá, porque hay niños que yo conozco que su familia son los abuelos, que sus familias son los tíos, pero que sí hacen las veces de familia, digamos. Entonces hoy día ya no tenemos esa familia tradicional, papá, mamá, hijos. Hoy día puede ser una familia perfectamente la mamá y su hijo. Puede ser perfectamente el papá y su hijo. Puede ser perfectamente los abuelos y su hijo. O y su nieto. Entonces creo que es interesante hoy día rescatar ese gran eslabón no perdido, pero que a veces está muy maltratado, que es el tema de la familia. Por lo tanto, cuando hablamos de la realidad de nuestros alumnos, estamos hablando de esa realidad que tiene que ver y asociarse con la familia. Y eso creo que es muy importante, muy fundamental, muy prioritario. ¿Vamos a la música? ¿Vamos a la música? Ya. Se trabaja diferente. No sé si volveré a querer, imposible tal vez que yo vuelva a creer. Por eso es que no sé si volveré a querer, imposible tal vez que yo vuelva a creer. Es que no sé si volveré a querer, imposible tal vez que yo vuelva a creer. Por eso es que no sé si volveré a querer, imposible tal vez que yo vuelva a creer. Thank you. eso es que no sé si volveré a querer. Imposible tal vez que yo vuelva a creer. Por eso es que no sé si volveré a querer. Imposible tal vez que yo vuelva a creer. Oye, aquí está Fernando nuevamente, que quiere hacer hablar a la maca, pero no, no lo va a conseguir. Estamos con una profesora que no quiere hablar, ¿eh? Pero bueno, estamos esperando la llamada de la Dirección Provincial de Educación y también estamos esperando la llamada del Colegio Estela Segura, porque tenemos un contacto con nuestro subdirector. Tío Pablo. Con el tío Pablo, estamos también esperando su llamado para que nos cuente las novedades del colegio, qué está pasando, qué cosas han habido durante la semana, cuáles son las cosas futuras, y es importante que las personas también y nuestros auditores puedan tener claro que estamos vivos en el Colegio de Estela Segura, estamos conscientes de ser uno de los mejores colegios que tenemos a nivel de Puente Alto. Entonces estamos esperando esos contactos y también el contacto de la provincial de Aquiles, que estamos tratando de conversar con él y con otros amigos de la provincial, porque creo que es interesante su opinión frente al tema de la educación y que nos cuenten también ellos a nivel, de la provincia, qué cosa está pasando en la educación, cuáles son las cosas que más hoy día se están viendo a nivel, ellos son supervisores, ¿verdad? ¿Qué percepción tienen de las escuelas de Puente Alto? ¿Cómo ven este tema del desarrollo en general? Y creo que son temas que nos interesan a todos y especialmente a la comunidad, porque la comunidad es la que en definitiva es la que debe conocer y saber para también cooperar y ayudar con la escuela. Pues me parece que eso es súper, súper importante. Así que estamos esperando esos contactos, pero mientras tanto nosotros seguimos hablando y participando del tema que queremos hoy día, el aprendizaje de los chiquillos. El aprendizaje a todo nivel. Y ese aprendizaje a todo nivel significa una preocupación no tan solo de los alumnos, sino que también una preocupación de parte de su apoderado y una preocupación de parte de los profesores. Y eso es, digamos, la trilogía que hace que nuestros alumnos sean el día de mañana exitosos como personas y exitosos también académicamente en el lugar que ellos decidan trabajar o en la profesión que ellos decidan abrazar. Y eso creo que es uno de los temas importantes, estimado Juan Carlos, que hoy día debemos y tenemos la obligación como profesores poder generar esa reflexión a nivel de todos nuestros auditores, y que sería interesante que también nos escribieran a través del Facebook de la Radio Puente Alto para poder también conocer su opinión. Y a pesar hemos tenido muy buenos comentarios de muchas personas, pero también necesitamos que usted, estimado amigo, que está en su casa hoy día comiéndose unas ricas sopaipillas, ¿verdad? Pasadas seguramente. Y que se está tomando una rica taza de café o de té con leche, o se está tomando un mate, no sé si estará tomando mate. Esa como mirada de campo. De campo, así con campechano. Pero sí, mirando. Totalmente. Pues sí, oye, yo creo que soy un tipo que vive en contacto con la naturaleza, y qué rico es eso. ¿Y el frío? Exquisito, tú tienes que sentir el frío, porque si no sientes los estímulos del medio ambiente, no puedes crecer como persona, Juan Carlos. Entonces creo que ¿tú no te cambiarías nunca de Pirque para el centro de Jamás. Santiago? Yo creo que, bueno, Pirque. Y aunque hicieras clase en la universidad. No, tampoco, aunque me tenga que. Bueno, yo llego todos los días a las 12 de la noche a mi casa. Pero no me interesa. Puedo llegar tarde, pero creo que no dejo en la parte campecha que me tiene todavía. Yo creo que es una de las cosas importantes. Entonces, cada uno y cada niño, y es una de las cosas que nosotros les tratamos de inculcar a nuestros chiquillos allá en el colegio, te la asegura. Y que, oye, ha dado un resultado tremendo. Tremendo. Fíjate que es un resultado tan grande que los chiquillos ahora están prácticamente los grandes generándose su propia autodisciplina. ¿Y sabes tú lo que es la autodisciplina, Juan Carlos? Explícanos. En algunos jóvenes, en los cuales ya tú no tienes que estar encima de ellos controlando, sino que ellos se autocontrolan. Igualmente hay situaciones complicadas de repente, pero por lo general los chiquillos se están autocontrolando. Los chiquillos están cada día siendo más responsables, fíjate, con ellos mismos, y nos están ayudando a controlar a los demás, a los más chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este desarrollo del conocimiento, cómo los chiquillos están aprendiendo, también tenemos que tener esa claridad, ¿verdad? Y dar las gracias, en todo caso, de que los chiquillos hoy día sí están teniendo una autodisciplina. Al menos nuestros niños. Y esa autodisciplina se manifiesta, ¿verdad?, en todas las acciones y en todo el estar, digamos, de los chiquillos en el colegio. Y eso creo que ha sido súper, súper bonito. Entonces, para no desviarnos del tema que estamos, digamos, hoy día nos convoca, que es cómo los chiquillos aprenden y en qué sentido, fíjate, que aprenden. Aquí tengo algo que no sé si compartirlo en forma inmediata, pero yo tengo siempre la sensación, oye, que la educación en Chile la están midiendo con parámetros solamente cuantitativos y muy pocos parámetros cualitativos. ¿Es un palo para el CIMSE? Es un palo para el CIMSE. Yo creo que el CIMSE es un elemento que sí es importante, pero no creo que sea lo fundamental en el desarrollo de la calidad de la educación de un país. Yo creo que hay otras cosas, hay otros elementos hoy día que nosotros podemos lograr, ¿verdad?, en nuestros alumnos, y no solamente ser medida la educación a través del CIMSE. Y eso yo creo que a mí, como orientador, me da mucho que pensar. No sé qué piensas tú de esta situación. Estamos en esa onda, o sea, CIMSE, solo CIMSE, o también tenemos que ver otros parámetros, otras situaciones en las cuales también podemos medir esa calidad de la educación. ¿En qué sentido? Tú la semana pasada estabas hablando que muchos se aprovechan del CIMSE, muchos sostenedores, para vender el tema de la excelencia académica. Y cuando hablamos de la excelencia, que ha sido uno de los puntos principales durante el programa, no solamente, como tú dices, el tema es cuantitativo, pero ¿cómo mides el área cualitativa en un colegio? Pero si hay parámetros, hay indicadores de la medición cualitativa. Hoy día podemos perfectamente medir. Y nosotros acá lo medimos en el colegio con los indicadores hoy día de la convivencia. ¿Cómo hoy día un colegio puede convivir? ¿Cómo puede compartir? ¿Cómo puede ser cada vez mejor? Esa es una de las condiciones y de las situaciones que hoy día nosotros nos convoca como profesores, como generadores de una comunidad en la cual hoy día estamos insertos. Y esa es una de las cosas ricas. Fernando, va a hablar con Aquiles, ¿le parece? Me parece bien, pues oye, estábamos esperando el llamado de un amigo nuestro. ¿Don Aquiles está por de ahí? De un gran amigo y de una persona muy sabia, digamos, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la educación. ¿Don Aquiles? ¿Nos escucha, Aquiles? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿sí? Don Aquiles, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo no tengo retorno por el teléfono. Ya, a Fernando, dale las preguntas, yo me encargo. Hola, Aquiles, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tú? Sí, Fernando. ¿Sí? Yo quería, estoy de acuerdo contigo cuando tú planteas que el CINCE se queda corto respecto de lo que realmente se debiera medir. ¿Ah? El CINCE efectivamente es una medición cuantitativa del logro de los aprendizajes de los niños, qué cobertura del currículo se alcanza, y esto ha servido fundamentalmente para rankear. A pesar de que el ministerio no hace ranking, claro, los establecimientos aprovechan eso para hacerse sus rankings y hablar de la excelencia académica, cuando sabemos que la excelencia académica pasa por otros elementos también. Así es. Como son los valores, la ética, en fin. Conversábamos la otra vez, ¿te acuerdas tú? O lo decía Santos Guerra, ¿sí?, allá en Pirque, el hecho de que hombres muy brillantes, y tú lo decías hoy día en la provincial, hombres muy brillantes, inteligentísimos, fueron los que diseñaron los hornos crematorios. Claro. En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no basta con el conocimiento, no basta con el saber de la disciplina, de la biología, de la química, de la física, de la matemática, del lenguaje, si eso no va acompañado de valores y de principios que permitan que la sociedad en su conjunto crezca de manera mejor. De hecho, las sociedades que estamos asistiendo hoy día, vemos exacerbadamente la violencia, la droga, la prostitución, el alcoholismo, en fin, y ¿cómo se llama? La misma televisión, por ejemplo, con sus programas que le hace un flaco favor a la educación, porque los profesores, cuando luchan por mejorar el vocabulario, así luchan es, por mejorar los conocimientos, tenemos antivalores en la televisión, que todos aquellos que tienen menos conocimiento, tienen menos actitudes, pero son personas que se muestran de otra forma, ¿sí?, son exitosas. Entonces los modelos que tienen nuestros niños en la televisión compiten fuertemente con los modelos que el establecimiento, que el colegio, que la educación quiere promover, pero tiene que competir con farándula, tiene que competir con groserías en la televisión, tiene que competir con malos ejemplos. Y para nosotros, los educadores, se nos pone cuesta arriba el tratar de poder enseñar, de poder inculcar valores, qué sé yo. A lo más que podemos hacer es enseñarle más matemática, más química, más física, más biología, si es que se puede, pero de valores no estamos enseñando nada. Ese es un problema grave, Aquiles. Y tú en la provincial, ¿tú me estás escuchando bien? Mira, me cuesta escucharte porque estoy tratando de poner la oreja allá en la otra esquina donde está la radio. Ah, ya. Y estoy aquí en el teléfono sin retorno. Pero mira, a mí me gustaría, ¿te acuerdas que conversábamos un ratito en la provincial hoy día como a la 1 o 2:30? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué percepción tiene la gente de la educación? ¿Qué cosa está pasando? Inclusive me hablabas tú de la repitencia de los chiquillos, de la promoción de los chiquillos. ¿Qué pasa con eso, Aquiles? Cuéntanos un poco para que nuestro público también se entere de las situaciones y pueda también tener más claridad en esto. Ah, perfecto. Fíjate tú de que a mí me toca fundamentalmente revisar aquí en la provincial los reglamentos de evaluación, ¿ya? Estos reglamentos de evaluación que los establecimientos se dan tiene que estar apoyado en los decretos de evaluación, ¿ya? Entonces, si los profesores, si la unidad educativa, si el equipo directivo tienen claro que sus reglamentos de evaluación, por ejemplo, tienen que estar respaldados en los decretos, no pueden venir apoderados y no pueden venir alumnos a tratar de tergiversar, por ejemplo, situaciones de aprendizaje a través de las calificaciones. Por ejemplo, hay apoderados que dicen, mi hija tiene que pasar de curso porque ella ha faltado mucho porque estaba enferma. Entonces, se dice ahí que con los certificados médicos ella puede pasar de curso porque se le obvia la asistencia, ¿cierto? No claro. Hemos encontrado esas situaciones así. Sin embargo, los certificados médicos lo que hacen es justificar que la niña estuvo enferma y por eso no asistió a clase, pero no está justificando conocimiento en la niña. Así es. No está, o el niño, ¿cierto? Por tanto, lo que deben hacer los establecimientos educacionales en situaciones como esa, dar las oportunidades de hacerle una prueba de competencia, si es que está en condiciones de ser promovida o no, pero no pueden darle el visto bueno porque estuvo enfermo y pasarlas de curso. Ya, entonces, esas situaciones los apoderados las vienen a reclamar, de que la ley dice que si tiene inasistencia pero justificada, la tienen que promover. No es así, ¿eh? Ya. No es así. La no cosa así. Es que el consejo profesor o el profesor jefe y el director, dependiendo de los niveles, toman decisiones con respecto a la asistencia, en esos casos, en su mérito. Así es. Mérito. O sea, es evidente que si la persona tiene las competencias para pasar de curso, uno podría obviar la asistencia, ¿cierto? Claro, claro que sí. Pero, ¿cómo yo detecto si tiene las competencias para pasar de curso? A través de un instrumento de evaluación que sea lo más justo posible para la persona y que demuestre que tiene las competencias. De esa manera, ni un problema, puede pasar de curso. Si no es así, el decreto dice que si la persona tiene menos del 85% de asistencia, repite curso. Oye, Juan, aquí esto ocurre, por ejemplo, es para poder despejar un poquitito las cosas de los apoderados cuando vienen a reclamar, ¿eh? Hay muchos reclamos. ¿Hay mucho, oye, de eso? ¿Ah? ¿Hay muchos reclamos de eso? No te entiendo. ¿Hay muchos reclamos de eso? Hay muchos reclamos de eso. ¿Sí? Sí, entonces al final, ¿y por qué vienen a reclamar acá? Porque los establecimientos no tienen claro los procedimientos en sus reglamentos. Por lo tanto, una situación que debe resolverse en el establecimiento derivan a las provinciales. Entonces, por eso es que nosotros estamos revisando los reglamentos de evaluación y estamos dando pautas de cómo nosotros revisamos para que ellos coloquen todos esos elementos de los reglamentos y se corte por lo sano y que el establecimiento en la primera reunión de apoderado le entregue los reglamentos, que en la primera consejo de curso se hable del reglamento, se hable también con los apoderados, cosa que nadie diga yo no sabía, porque cuando uno matricula a un alumno y firma el documento, debiera recibir toda esa información, incluso trabajarla en los consejos de curso en orientación y trabajarlo con los apoderados en la primera reunión de apoderados. Bueno, es un caso, el caso [S2] Yeah. [S1] De la asistencia. Los otros casos son de las calificaciones. Todos sabemos de que va a depender de los ciclos también, ¿eh? Los niñitos que pasan de primero a segundo básico y los que pasan de tercero básico a cuarto básico, aparte de tener, bueno, se supone que ahí la asistencia es primordial. Si tienen más del 85% pueden pasar de curso, ¿ya? Ya. Pero el director y el profesor jefe pueden eventualmente, si el niño lo ve muy atrasado en lenguaje o matemática, no promoverlo. Ya. ¿Ah? Entonces no existe esa promoción automática que antes decía la gente. Entonces, se puede dejar reviniendo. Esto se hace porque en el fondo lo que tenemos que hacer es ir mejorando la calidad y los profesores deben mejorar la calidad de sus instrumentos de evaluación y deben mejorar sus clases, cosa de no tener nunca problemas con apoderados o con gente que no se maneje en educación. Entonces a mí me da mucha pena cuando escucho, cuando cualquier persona se da el lujo de hablar de educación y ningunea a los profesores. Si los profesores son por excelencia los que tienen que manejar todos estos conceptos. ¿Ya? Entonces, bueno, eso era lo que más o menos quería ver con respecto a evaluación, pero con respecto al CINSEC, Fernando, sí, lo que yo pienso es que efectivamente debiera haber una ponderación con respecto a la parte cognitiva, es decir, a la parte de conocimiento que el niño expresa, claro, en ese instrumento, y también debiera haber otro instrumento que mida valores, otro tipo de, quizás, preguntas atingentes a la parte ética, valórica, qué sé yo, y eso a lo mejor se podría ponderar con porcentajes distintos de y dar, por ejemplo, un resultado final que nos permita decir, mira, estos niños saben harto, pero la parte valórica tienen dificultades, o al revés, estos niños tienen muy altos valores que se condicen con la sociedad que queremos, pero tienen mal conocimiento en cuanto a la disciplina de, ya sea de lenguaje, de matemática, en fin. Entonces poder focalizar la ayuda, ¿ya?, donde está la debilidad. Así me parece. Oye, Aquiles, una consulta pequeña con respecto al trabajo de ustedes. Yo veo que la provincial, en realidad, ustedes son muy pocos para una gran cantidad de escuelas que hay aquí en la provincia cordillera, y parece también un poco de San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, La Florida, La Pintana. La Pintana, sí. Oye, es un trabajo muy grande el que tienen ustedes y una responsabilidad totalmente grande. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito tú cómo los supervisores, porque son pocos los que a veces conocen el trabajo de ustedes, y a veces son muchos los que podríamos inclusive hasta, no sé si hablar bien o mal de ustedes, pero me gustaría que tú dieras a conocer tu trabajo y el trabajo que hacen los supervisores, cómo lo hacen, cómo ese tiempo que poco que tienen ustedes lo pueden ocupar en todas las escuelas, cómo van a los colegios, cuáles son los problemas mayores que han encontrado, ¿qué te parece eso? Ok, lo que ocurre es que en la jurisdicción tenemos poquito más de 500 colegios. Poquito más, dices tú, es poco harto. Poco más de 500 colegios y tienen que ser atendidos por 12 supervisores, o sea, no dan abasto ustedes. No podemos, es complicado. Fundamentalmente tenemos asignados algunos colegios a los cuales los vamos asesorando, les vamos haciendo seguimiento. ¿Ya? Y los demás que quedan como a la deriva, entre comillas, a veces los vamos a ver solamente por situaciones de denuncias que hay, por alguna solicitud específica, en fin. Pero es complicado. O sea, ¿ya?, es evidente que falta gente para poder atender a tantos colegios, porque tú debes saber de que son esa cantidad de colegios es la cantidad de colegios que recibe subvención. Claro, o sea, claro. Colegios particulares subvencionados o colegios municipales. Entonces, los supervisores, cuando tenemos yo, por ejemplo, trabajo con un grupo de colegios con los cuales pienso, me llevo bastante bien. ¿En qué sentido? Yeah. En que hacemos reuniones técnicas pedagógicas, en las cuales, por ejemplo, en la parte de evaluación, que es la parte que más me interesa, la parte de matemática, que también me interesa mucho, y la parte de currículum, vamos trabajando con los establecimientos en función, por ejemplo, ahora último, de las bases curriculares. ¿Cómo son, qué es lo que son las bases curriculares y qué programas de estudios han desprendido de las bases curriculares para poder aterrizar al aula el currículum? Ya. Esas cosas las hemos ido haciendo. Ya. Vamos diseñando instrumentos, la próxima reunión que vamos a tener, vamos a diseñar instrumentos de evaluación alineados con las bases curriculares, tanto en lenguaje como en matemática, y los vamos a aplicar a los colegios de la red que yo tengo, como yeah, una prueba de nivel. Y de esa manera vamos a ir detectando, yo les llamo las biopsias, ¿eh? Yeah, cuando yeah, hacemos evaluaciones así entre medio, son como biopsias donde uno analiza lo que está ocurriendo y hace un tratamiento para mejorar eso. Siempre he dicho que es mejor hacer biopsias que autopsias. Claro, porque claro. Cuando hacemos la autopsia ya está muerto ya. Estamos diciendo murió de esto o este fue el resultado final. En cambio, cuando hacemos las biopsias tenemos la instancia de poder aplicar un tratamiento, retroalimentar, de hacer reforzamiento y un montón de otras cosas más para ir en mejora de esas dificultades que hemos detectado. Entonces, en evaluación hay mucho que hacer. La evaluación es muy complicada, muy difícil, porque no es colocar notas. Claro, claro. Mucho más que colocar una calificación. La calificación es un colorario nomás de todo un proceso que uno está observando. Pero la evaluación, como te digo, entrega mucha información y el docente debe acostumbrarse a recibir esa información, detectar el problema e ir en ayuda. Oye, ¿cómo lo hacen aquí ustedes siendo tan poco para poder generar, digamos, una supervisión y un apoyo? Porque ustedes también son un apoyo para los colegios. ¿Cómo lo pueden hacer? O sea, imagínate 12 personas para apoyar 500 colegios. O sea, ¿comienzan por los más complicaditos de repente? Claro, es decir, de acuerdo a los resultados CIMSE, ¿cierto? se van detectando aquellos establecimientos que tienen más dificultades y a ellos se les va focalizando la ayuda. Ya. Y yo te digo una cosa, ¿sí? Tener un CIMSE de 300 puntos, 310 puntos, no es que el colegio sea súper excelente, ¿ah? ¿Sí? Significa que está cumpliendo con el currículum. Así es. ¿Ah? Nada más que eso. Yo a veces lo he dicho, ¿ah? Me tocó estar una vez en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, allá en Buchef, años atrás, donde estaban dando una, se estaban haciendo algunas algunas presentaciones sobre sobre matemática, y se empezó a hablar del currículum de Singapur. Ya, ¿ya? Ah, ya. Tú sabes que está muy de moda ahora, sí, el método está de Singapur. Muy de moda eso, claro. Está muy de moda. ¿Ya? Bueno, yo te estoy hablando hace como 5 años atrás, más o menos, quizá un poco más. Me tocó estar en la Facultad de Ciencias Físicas de la Chile, y había una expositora norteamericana que estaba hablando del currículum, ¿ya?, de matemática, ¿ya?, que fundamentalmente en el mundo es el mismo, o sea, son los mismos contenidos que se van viendo, ¿ya?, y mostraban lo que ocurría en Singapur, ya cómo lo habían organizado ellos, cómo y cómo secuenciaban los distintos contenidos para lograr los aprendizajes de los niños, ¿ya? ¿Ya? Tú sabes que los profesores enseñan, los niños aprenden. Así es. Entonces, uno no enseña aprendizaje, uno enseña y el aprendizaje se produce en los niños. Así es. Entonces, fíjate tú de que ahí dijo esta expositora norteamericana que los alumnos más brillantes de Chile tienen conocimiento equivalente al 25% más malo de los de Singapur. O sea, los más malos de Singapur, o sea, se equivalen a los mejores de Chile. A una barra vertical, ¿sí?, y coloca que el 100% es la última parte de la barra arriba, ¿sí?, ¿ya? Los mejores estudiantes chilenos estarían en la parte, en la cuarta parte más baja de la barra. De los alumnos de Singapur. O sea, te estoy hablando de los chiquillos que tienen 700 puntos, 800 puntos y que están en el Instituto Nacional. Claro. El conocimiento de esos niños equivale al 25% de los peores alumnos de Singapur en cuanto a conocimiento. ¿Y a qué será hoy? ¿A qué se debe eso, Aquile? ¿Ah? ¿A qué se debe eso? Te digo, tanta diferencia. Mira, te voy a decir una cosa. Singapur, dímelo, hasta la década del 60 era una colonia, oye. Claro. ¿Ya? Ellos se independizaron a mediados de los 60 y su reforma educacional la empezaron en el año 90, igual que nosotros, oye. ¿Ya? Y al cabo de 10 años ellos empezaron a mostrar esos tremendos frutos en sus resultados. Y ahora son uno de los países más avanzados y, como yo siempre digo, aquí la gente se cree mucho, ¿eh? Se, ¿sí?, siente orgullosa porque tiene de repente un celular de la última generación, tiene el mejor computador, ¿cierto? Y lo que ocurre es que todos esos celulares, esos computadores y la mejor tecnología viene de esos países. Así es, pues ellos la crearon. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque vendemos el cobre más caro, porque vendemos la fruta más cara, ¿entiendes tú? O sea, nosotros, claro, le hacemos el postre a esa gente. Claro. Esa gente nos entrega productos con valor agregado y nosotros le entregamos la materia prima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que empezar a trabajar en el conocimiento, en que la gente vaya aprendiendo para poder darle valor agregado a las cosas que hacemos y la sociedad sea mejor. Ahora tú me preguntas, ¿a qué se debe esto? ¿Ya? Mira, primero que todo, la eterna, el modelo nuestro, ¿ya?, está mal copiado, pues. ¿Ya? Es un modelo muy mal copiado. La gente de Singapur, primero que todo, los profesores de Singapur son profesores, uno, especialistas en esas áreas, y sus sueldos equivalen a los sueldos de los médicos, de los ingenieros, incluso son muy bien mirados. ¿Te das cuenta? Entonces, socialmente bien mirados. Incentivos que son distintos a los que, claro, tienen los profesores de acá. Ellos trabajan con menos alumnos, trabajan como con 14 alumnos, 15 alumnos. ¿Ya? Aquí tenemos hasta 40, 45. Más encima, la cantidad de horas de matemática de esos países es un poquito mayor que la nuestra, pero bien dosificada, bien hecha. ¿Ya? Bien trabajada. ¿Ya? ¿Ya? Con, mira, también en La Pintana una vez estuvieron unos profesores cubanos dándonos una charla en La Pintana. ¿Ya? Y Cuba es un país que tiene, mira, Chile tiene un Producto Interno Bruto per cápita de alrededor de $15,000. O sea, claro, que a ti te corresponden $15,000, a tu, claro, hija, a tu, claro, hijo, a tu, claro, nieto, $15,000. ¿Ya? Eso es el Producto Interno Bruto per cápita, más o menos $15,000 por cada uno de nosotros. Los cubanos tienen como $8,000, oye, per cápita, menos que la nosotros, mitad, mucho menos que, claro, nosotros. Y la calidad de esos profesores, oye, fue extraordinaria cuando con material de desecho hicieron unas clases espectaculares. Entonces, hay muchas cosas que están influyendo, oye, Fernando, ¿ya?, que tiene que ver, uno, la parte económica fundamental, pero también puede ser la vocación o puede ser los institutos o las instituciones de educación superior que están formando profesores también. Creo que ahí hay un problema grave, ¿eh? Creo que hay un problema grave, sí. Entonces, eso, Fernando, es alarmante, a mí me conmociona, porque tú sabes, hemos conversado, sí, tanto tú como yo, nos apasiona esto de la educación, ¿ya? Pero resulta de que tenemos que darle palo al gato, buscar dónde está el problema, porque lo otro, con respecto a la educación de los niños, tenemos que ser capaces de motivar. Fíjate, Fernando, yo pienso de que nadie aprende si no está motivado. Así es, pues no es, ¿ya? Claro, preciso. Entonces, yo a veces he puesto como ejemplo, si a mí alguien me quiere enseñar a tejer, yo no voy a aprender porque no me interesa tejer y porque, claro, no me motiva a tejer. Aunque tenga la clase que tenga, no es. Enseñar, no sé, pues, a lo mejor física cuántica, como me interesa tanto eso, voy a aprender porque me gusta. Entonces, tenemos que buscar cómo entusiasmar a la persona para que la persona vaya adquiriendo aprendizaje. Fíjate tú, cuando uno enseña, yo le decía el otro día a un supervisor, cuando uno enseña, lo que está haciendo es mostrar cosas, uno muestra. Claro. ¿Cierto? El enseñar es mostrar, pero quien aprende es cómo capta esa muestra, cómo la capta, cómo la procesa y cómo la hace suya. Si le hace significado a él, evidentemente esa persona va a aprenderla, va a aprender y la va a modificar en su estructura mental. Y va a poder aplicarla también. Y va a poder aplicarla de diferentes maneras, pues, Fernando. Así es. Es como cuando yo escucho yo le decía a una persona, Violeta Parra hizo la canción Gracias a la Vida. Así es. Y esa tiene más de 1.700 versiones. Cada persona que aprendió esa canción la interpreta con una forma distinta, dependiendo, ¿cierto?, de sus sentimientos, dependiendo cómo la captó. Lo mismo pasa con Yesterday, por ejemplo. Así, ¿ya?, es. Más de 1.700, más de 2.000 versiones, que cada persona que está interpretando esa canción la aprendió de una manera y la interpreta de otra. ¿Por qué? Porque la siente así. La educación se debe sentir también. O sea, es decir, cuando uno enseña algo, ¿cierto?, el que está recibiendo eso va a aprender de una manera que le va a hacer significado o no le va a hacer significado. Si no le hace significado, esa enseñanza se perdió. Pero si le hace significado, él va a ser capaz de transformar su realidad. Y si transforma esa realidad, va a ser capaz de interpretar esa enseñanza de manera tal que, si a él le hizo significado, va a ser un aporte para su vida. Si oye, no, Aquiles, significado no oye, nada. Una te voy a hacer dos preguntas, pero no te sientas comprometido a responderla. Una pregunta sería, en la provincial, ¿qué opinión tienen real de los profes de la provincia cordillera que ustedes conocen? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de nosotros, de los profesores? Y la segunda consulta aquí les sería, ¿en qué medida es posible que en la dirección provincial se formen equipos de investigadores? En realidad, yo sé que no tienen tiempo, pero ¿no sería rico que pudiese formar un equipo de investigadores, verdad, para algunas cosas muy prácticas? Porque hoy día, a nivel de la educación y sobre todo en las universidades, prácticamente no se está investigando nada. Solamente se están recibiendo datos, ¿verdad? Pero ni siquiera se procesan, sino que se reciben los datos nomás. ¿No sería factible, por ejemplo, a nivel de la provincial de educación de Puente Alto, a lo mejor ustedes serían los primeros en poder generar, en cierto modo, unos pequeños estudios, unas pequeñas investigaciones de algunos problemas específicos a nivel de la comunidad educativa de Puente Alto? Sí, mira, Fernando, la primera pregunta, la opinión que tenemos de los profesores. Bueno, va a haber tantas opiniones como supervisores hay, yeah, primero que todo. Yo, yeah, tengo una muy buena opinión de los profesores. ¿Por, yeah, qué? Porque yo soy profesor y porque mi esposa es profesora. Ya. Yeah. Ya. Y yo sé y conozco, tengo un entorno de profesores. Evidentemente, como en todo lugar, van a haber gente que tú vas a considerar que es buena, que es regular y que es mala. Claro. ¿Ya? Pero los profesores son gente muy sacrificada, son gente que si eligió esto, no lo hizo por hacerse millonario, sino que lo hicieron por una vocación. De hecho, yo te digo, yo soy profesor de matemática y de física, ¿ya?, y con menos esfuerzo habría sido ingeniero, ¿ya? Pero me gustó la educación, me gustó la física, la matemática, en fin. Mi esposa lo mismo, y seguramente a ti también te pasó lo mismo. Claro, claro. Entonces, yo tengo una muy buena opinión de los profesores. Qué, ¿ya?, bueno, qué bueno. Lo que no tengo una buena opinión son de las entidades formadoras de profesores que existen hoy día, ¿ya? Ya. ¿Y por qué te lo digo? Porque, si bien es cierto, conozco profesores, cuando me toca a mí ir a los establecimientos educacionales y estar con ellos, trabajar con ellos, conozco a profesores que están motivados y que quieren aprender, me doy cuenta que tienen falencias tremendas, como por ejemplo en la parte conceptual, en la parte de currículum, en la parte disciplinaria y en la parte de evaluación. Disciplinaria, yeah, me refiero a la disciplina que enseñan, ¿ya? Yeah. Y a la parte de evaluación, a cómo ellos trabajan la cómo hacen las muestras para poder después evaluar los contenidos y ver si el niño aprende o no aprende. Entonces me he encontrado con mucha discrepancia, con mucha diferencia. Entonces yo pienso de que, si bien es cierto, tengo una buena impresión de los profesores, tengo una mala impresión de las instituciones formadoras de profesores, puesto que hay muchos vacíos en las disciplinas que ellos tienen que aportar en el establecimiento. Así es. Eso es lo que te puedo decir. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, oye, Quile. Es más, estoy tan de acuerdo contigo porque tú sabes que trabajo en una institución de educación superior y lo estoy viendo a diario. Lo veo a diario, que creo que ahí hay falencias que hay que solucionar. Es más, las universidades hoy día prácticamente no hacen investigación en esto, solamente están formando, están en esa, ¿no? Esa es la otra patita que estaba quedando afuera, que es la investigación. Mira, aquí, Fernando, respecto de la investigación, muchos de los supervisores que estamos acá nos dedicamos un poquitito a eso, pero por cuenta propia, o sea, no está institucionalizado. Ah, ya. No es que exista un grupo aquí de supervisores que se van a dedicar a la investigación y hacer, no, aquí cada uno de nosotros, de acuerdo a sus intereses, tal como tú tienes estos intereses tremendos, bonitos que tienes tú de difundir lo que es la educación, algunos de nosotros también tenemos ese deseo de investigar, de conocer más para poder aportar, fundamentalmente para poder aportar, Fernando, porque cuando a uno le toca trabajar e ir a los colegios, qué sé yo, uno tiene que ir con cosas nuevas, con cosas probadas y con cosas útiles, ¿ya? Y la única forma de saber esto es investigando aquellas áreas donde han dado resultados, por ejemplo, tal tipo de metodología, tal tipo de sistema de evaluación, tal tipo de análisis del currículum, que a nosotros nos sirve eso como insumo para poder ir probándolo en nuestros colegios. Pero fundamentalmente, Fernando, el querer hacer las cosas es un paso importante. No, a mí me queda claro una cosa. Yo te conocí dando una charla maravillosa en el Colegio Estel Asegurado, donde yo trabajo. Creo que la labor que realizas tú y todos los supervisores de la provincia Cordillera son realmente encomiables, y un saludo y una felicitación para ellos, porque en realidad debe ser re complicado poder trabajar 12 personas para poder dar abasto a una población de 500 colegios. Creo que la labor que realizan ustedes es realmente importante, y vuelvo a decirte un saludo muy grande para ustedes. Y a ti te conocí personalmente en este caso y en el campo de poder entregar a los profesores, ¿verdad?, herramientas reales, concretas, para poder trabajar y mejorar este cuento de la educación. Pero hay una cosa que sería interesante, y tú sabes que lo hemos conversado muchas veces, cómo nosotros, los profesores, poder conversar de educación, poder tener propuestas concretas y poder hablar de lo que realmente nos interesa, de repente, cómo mejorar este cuento y ayudarle a ustedes también, porque si nosotros los profesores no le ayudamos a ustedes, que son la provincial, que están bregando día a día por la mejora de la educación y están luchando a veces contra nosotros para mejorar este cuento, si nosotros no nos ponemos de acuerdo y no nos ponemos a trabajar en forma mancomunada, ¿verdad?, jamás vamos a poder lograr tener un buen sistema educativo. Pucha, Quile, yo te agradezco muchísimo. Creo que ha sido una clase magistral que tú nos has dado hoy día para todos los auditores de la Radio Puente Alto. La visión que tú tienes de educación, y nuevamente felicitarte, Quile, a ti y a todos los supervisores que tienes al lado, porque son todos personas muy, muy, muy honorables y muy capaces, que están cada día tratando de mejorar este cuento de la educación aquí en la provincia Cordillera. Bien, Fernando, yo te agradezco también tus palabras, se las voy a hacer mías esas palabras, se las voy a entregar a mis colegas, porque en este momento estoy solo. ¿Ya? Así es que cuando ellos lleguen voy a conversar incluso con Fernando Muñoz, que quedó comprometido contigo para ir a la radio, ¿ya? Y bueno, agradecerte la oportunidad que nos diste a nosotros aquí en la provincial para salir al aire, y decirle a toda la gente de Puente Alto que confíen en la educación, que la educación es un vehículo para poder tener movilidad social, y todos juntos, los apoderados, los alumnos y los profesores, tenemos que levantar este sistema educativo, y ojalá rinda frutos muy buenos y preciosos en el futuro. Así es que agradezco tu oportunidad, Fernando, que me diste por la radio. Y bueno, un saludo para ustedes también por esa tremenda labor que están haciendo, porque hacer radio de este tipo es difícil, ¿eh? Es mucho más fácil así hacer es. Farándula. Claro. Así que te agradezco y ¿cómo se llama? La oportunidad, y los felicito por la iniciativa que ustedes han tenido. ¿Eh? Oye, Aquiles, bueno, tú sabes que este es un programa que partió del Colegio Estela Segura, pues nosotros como colegio estamos metidos y queremos meternos en la comunidad, queremos trabajar y poder lograr, ¿verdad?, que nuestro principio y fundamento y lo que pensamos en la educación, hacerlos carne. Pero quisiera decirte y darte la oportunidad, ¿te gustaría escuchar una canción especial para ti? Porque aquí tenemos a Juan Carlos del DJ nuestro, que es una bala. Tú pides la canción y Juan Carlos la tiene, pero en 3 minutos. Ah, espectacular, pues. Maestro con cariño. ¿Al maestro con cariño? Claro. La vamos a buscar, Aquiles, y en 1 minuto la vamos a tener en el aire. Oye, y esta espero que no sea la última ocasión de que conversemos, y después tú invitas a los demás amigos de la provincial para poder seguir en este diálogo y conversando, ¿verdad?, y dando a conocer algunas ideas fundamentales que tiene la Dirección Provincial de la Educación. ¿Te parece? Mira, Fernando, he tenido un poquito de interferencia, pero me parece, todas las cosas que estás planteando me parecen totalmente plausibles de poder hacer, así que yo pienso de que vamos a tener que seguir juntándonos, sí, o conversando, pues. Sí, y pues, para ir afinando más detalles y a lo mejor con más preparación hablar de algunos temas más específicos en educación, ¿eh? Ya estamos, me parece bien, pues, Aquiles. Ya está, pues. Ya, porque estés bien. Un abrazo grande y saludos para toda tu gente y tu familia. Ya, a ti también. Pues, que estén bien todos ustedes en la radio. Chao. Ya, muchas gracias. Chao. Bueno, era con Aquiles y va le conté de tus besos y de un tema muy, muy importante que pidió Aquiles al maestro con cariño. Juan Carlos tiene una gran cantidad de canciones, ¿verdad? Pero creo que nuestros auditores han escuchado una posición, han escuchado una clase magistral de una persona que está específicamente dedicada a la supervisión, está dedicada a poder dar el apoyo a los profesores, dar el apoyo a los colegios, para poder cada día ir mejorando la educación en nuestra provincia cordillera. Creo que ha sido una de las cosas hermosas que hemos hoy día podido escuchar de Aquiles. Y reiterar nuevamente el saludo a la gente de la provincial, porque en definitiva a veces nosotros nos podemos enojar con ellos y todo lo que quieran, pero son 12 que tienen que estar a cargo, que tienen que estar presentes en todos los colegios de Puente Alto y poder mejorar desde ahí la educación de nuestra ciudad y de nuestro país, pues, y eso creo que es interesante. Sino que Pirque, San José de Maipo, La Pintana y La Florida, también está La Florida. Entonces aquí va el pedido, y no olvide que este es un programa hablando de educación con Fernando Miranda, pero específicamente del colegio Estela Segura. Que no se olvide que es uno de los colegios emblemáticos de Puente Alto, que es uno de los colegios con prestigio y es uno de los colegios que hoy día está entregando realmente una educación de calidad. ¿Qué es la calidad? La calidad es reconocida por nuestros propios alumnos y nuestros propios exalumnos y nuestros apoderados. Y no tenemos la gracia, en definitiva, y les puedo contar con mucho orgullo, que nosotros hemos tenido a los papás, a los hijos, a los nietos, y hemos llegado inclusive hasta